I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. Sean todos bienvenidos a la emisión número 150 de su Cinemás. ¡Aplausos todos! El podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de Reset MX. Mi nombre es Chris y tal vez les parezca un poco extraño que yo esté dando esta presentación del programa y sin intro y todo, pero nuestro Master Chief está un poco lejos y está tomando una misión de vida o muerte y seguramente está sufriendo demasiado, ¿eh? Entre otras palabras, Traps está en el Electronic Entertainment Expo, en la E3, jugando todo lo que nosotros vamos a poder jugar hasta dentro de un año más o menos. Entonces, nosotros nos quedamos aquí para platicarles de cine y pues vamos a comenzar con este gran y jurásico y monstruoso y lleno de dientes podcast. No olviden que pueden escucharnos a través de www.resetmx.reviews/live y si no están en un navegador o están en su dispositivo móvil, recuerden que pueden escucharnos en el canal de Mixler de RZMX. Para empezar, quiero presentar a la gente que está aquí conmigo como primero, porque siempre lo dejan hasta el último, entonces en esta ocasión yo lo voy a dejar en primero. Marco, Submarco, preséntate por favor. Hola, hola, pues muy buenas noches y pues sí que viene a empezar casi al inicio, pero pues igual hay que desearle suerte al Master Chief, al Traps, aunque anda por allá en el E3. Y pues sean bienvenidos a este Jurásico Cinemás número 150, el sensacional 150. Pues, compártanlo, pues también estamos en vivo. Sí, pero no le digan a Traps porque estaba un poco sentido de no poder estar en este programa. Entonces vamos a festejar otro podcast, pero por ahora nosotros 150. Bueno, a esta lo mejor vez... a lo mejor el 169 pues, ya se anima. Bueno, ahora, como siguiente en las presentaciones y llegando temprano, tenemos a José Luis, el abuelo Kraken. Preséntate, por favor. ¿Qué onda, chicos? Este es Kraken y bueno, ya estamos aquí para otro Cinemás en ausencia, bueno, de nuestro jefazo de jefazos, pero aquí estamos dándole todavía y cubriendo su falta, no hay ningún problema. Vamos a darle. Ya se lo merecía, andaba, no había faltado creo que a ninguno, hasta estaba súper enfermo y venía al cine. Tú sabes entonces, que ahorita está en el paraíso, así que... De sufriendo. ¿Qué más sufriendo podría pedir? Ay, qué lo odio, a veces lo odio por esas cosas. Pero bueno, Emanuel, continúa con las presentaciones, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, días. A la hora que nos estén escuchando, señores, hoy es un programa muy especial, es el número 150, aplausos, vamos a hablar de un programa muy especial, porque ahí toca hablar de toda esa temática de dinosaurios, y una película que realmente no es película, pero que valdría la pena, señores, que tengan que ver todos, porque es un tema de interés social para todos en nuestro país, que es sobre la película de Ecos de la Montaña, que les voy a reseñar en un ratito más. Se ve bastante, bastante, bastante interesante. Ya esperaremos a ver qué nos tienes para platicar. Y por último, pero quien da la vida a este programa y que sin él no pudiéramos estar transmitiendo, Crush, ¿vas a saludar hablando o solamente voy a leer lo que escribas? Ay, hola, me agarraste en auto, estoy buscando música de fondo. Pero un saludo apropiado. Bueno, pero aquí me saludo y ahorita a todos. Estoy de emergente, pero bueno, ya me callo. Muy bien, muy bien. Vamos a la asistencia. Agradecemos, sí, la asistencia y que se rife aquí en el podcast. Entonces, vamos a saludar a la gente que esté con nosotros en el chat, que por ahora solamente está Mictlantecuhtli, que por alguna razón pude pronunciar su nombre bien, a M. Medina y Omar, que también nos está escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros en estos momentos. Y toda la gente que esté por ahí, que no se haga presente en el chat, pues platique con nosotros, ya sea por Twitter, en @resetmx o en Facebook con www.facebook.com/reset.tv para que estén platicando con nosotros. ¿Qué vas a decir, Marco? Ah, que también del lado del Mixler tenemos a Mictlantecuhtli, a Kuronobos, a Omar Apps SDT y 5 desconocidos que esperamos se den de alta pronto para que los podamos mencionar y saludar. Sí, platiquen con nosotros para que nos digan lo bien o lo mal y luego nos acusen con traps de si salió bien o salió mal. Pero bueno, es hora de comenzar con este gran programa y la primera noticia que tenemos el día de hoy es que TAG DF regresa a su tercera edición y su cartel está más impresionante que nunca. Este evento se posiciona edición tras edición como uno de los eventos más impresionantes que hay en el DF, por lo menos fuera de lo común, ya sea desde la lista extensa de invitados que siempre tiene, innovaciones tecnológicas, un poco de videojuegos, cine, televisión, o sea, realmente es un espectáculo para todo el público. En esta ocasión hay dos nombres que llaman mucho la atención. La primera es la banda de Flaming Lips, que es considerada como una de esas bandas que solamente que debes de ver antes de morir, así, o sea, definitivamente es un espectáculo total. Y lo que nos incumbe en este programa es de que también va a estar Spike Jonze. ¿Quién es Spike Jonze? Bueno, es un director de cine, director de videos musicales, productor, actor y creo que hace de todo. De los trabajos que yo más le reconozco, porque tiene mucho trabajo, pero de lo que yo más le reconozco es Her, ella, que fue nominada como mejor película en el 2013 y él ganó como mejor guion original el Oscar, el premio Oscar. Entonces, creo que ese es el punto más importante. ¿Ustedes qué esperan de este TAG DF? Bueno, pues que lo que nos compete a nosotros es que se platique de cine, porque también va a estar M. Night Shyamalan, creo que sí se pronuncia así, pero pues también ya lo conocemos por habernos traído la película del niño que ve gente muerta, y pues Bruce Willis también era esa gente muerta que hasta la fecha no sabemos si vive o no, pero igual esperemos que tengan buenas pláticas de cine y de lo que se maneja actualmente, la tecnología, guiones, algún tipo de cátedra que vayan a dar en esta presentación. Yo creo que este tipo de eventos, más que generar expectativa por lo que vayan a presentar, es realmente ver a la gente que va a estar ahí. Puedes combinar desde bandas hasta directores de cine, hasta actores. Y en este caso también vamos a tener a gente de Mad Men, que hace la serie de televisión de Mad Men, que ya terminó lamentablemente porque era una muy buena serie. Pero tendremos a Matthew Weiner y Elizabeth Moses, que son de la parte, digamos, de producción y de guionismo, o de guionistas de Mad Men. Entonces va a ser un evento bastante, bastante, bastante importante y trascendente para la industria del cine, ¿no? Nosotros vamos a estar ahí, vamos a estar presentes en TAG DF, vamos a estarles trayendo todos los pormenores y igual videocobertura y todo el contenido que vayamos a tener. No sé si tengan algún otro comentario. Pues de hecho no solamente cine, también va a haber música, también hay plática, va a haber pláticas de gente que escribe en blogs o que tiene programas de radio. Ya saben que la idea de TAG es aportar, ¿no?, a la gente que asiste, cosas y ideas sobre lo que está pasando actualmente, ¿no? Y ahora sí que lo que es lo más fresco. De hecho también por ahí va a estar dos amigos míos, que es el Guachabato y Zanner, que se dedican a hacer street art y graffiti. Ah, mira, Emanuel, todo un influencer ahí en TAG con sus amigos. Oye, pues nos consigan pases para conocer a todos los artistas y los cantantes y todo, ¿no? De hecho, Zanner ya es muy conocido en el mundo, ¿eh? De hecho, gracias a lo que fue Kid Robot cuando fue la primera serie de toys en México de de Donnie's, fue como consiguió ganarse un renombre en todo el mundo, y es muy reconocido ya el señor por muchos cuadros en todas partes. Entonces, es interesante el trabajo que hace el señor, y va a ser muy bueno verlo ahí en TAG, a ver qué le parece a la gente en México. Mira, Spencer, wow. Spencer Tunick. Ah, no era pregunta, era pregunta. No. Se iba a presentar. Andas en otro lado, sí, Marquita, sí, andas volando bajo. No, ando con lo de las redes sociales, pero sí me pareció escuchar a Spencer Tunick. Pero pues también van a haber varios locutores de radio. Sí, es lo que digo. Comentaristas. Hay de todo. Ay, los amigos invisibles también. No, va a estar bien completo el evento. Va a estar bien padre, seguramente. Y, teatro también. Va a estar Microteatro México. O sea, sí va a estar bastante completo. Food Trucks, más, ¿no? Entonces, pues, los que vayan a ir, pues avísenos y nos vemos por allá y grabamos algo con toda la gente que vaya por parte de Reset MX, ¿no? Pero bueno, pasemos a la siguiente noticia, que esto sí me emociona porque es una película que yo he estado esperando por lo menos desde que se anunció. Sentí que iba a estar muy bien, y cuando empezaron a dar el reparto de quiénes iban a ser los actores, bueno, todavía más. Estamos hablando de Doctor Strange. ¿Qué pasó? No, te iba a decir que sí era el sorprendente Hombre Araña 3. Ok, no digas eso porque Omar está en el chat ahorita y se vaya a empezar a poner loco a decirnos de cosas de Spider-Man. Entonces, mejor omitamos eso. Y no, de hecho, de quien les quiero hablar de la película que estoy hablando es de Doctor Strange, quien va a estar repleta de actores, por lo menos los actores principales de británicos. En general, vamos a tener un reparto británico, y suena bastante bien porque los personajes pintan para que sea una actitud de ese estilo, ¿no? Muy, muy recta, muy, muy sobria. Va a estar bien. ¿Por qué les comento esto? Porque, ¿qué pasó? Vas, ahorita que termines. Que dentro de los actores que ya tenemos como principales, pues obviamente está Benedict Cumberbatch, quien fue nominado al Oscar por El Código Enigma, y quien también lo pueden ubicar por la serie de Sherlock Holmes de la BBC, y que va a ser, obviamente va a ser el personaje de Doctor Strange. Pero aparte de él, tenemos a dos actores más que van a ser los actores principales, y estoy hablando de Tilda Winston, que será considerada como el antiguo o The Ancient One. ¿Y quién es ella? ¿O quién es él? ¿O quién es este personaje? Es un poderoso hechicero que prácticamente es quien le enseña todos sus poderes a Doctor Strange, ¿no? Entonces, todavía no se sabe si la va a interpretar como mujer, como hombre o como quién sabe. ¿Por qué? Porque ella es esta señora Winston, digamos que es bastante buena para interpretar personajes asexuados, ¿no? Entonces, y como la pudimos ver en Constantine, y para quien no lo ubique, bueno, pues es el ángel de Constantine, es la bruja de las Crónicas de Narnia. Entonces, ella va a ser la siguiente en el staff. Y digamos que la noticia que generó esta nota fue que Chiwetel Ejiofor, quien fue nominada al Oscar como 12 años en 12 años de esclavo, va a estar como el archirrival de Doctor Strange, ¿no? Considerado como el Barón Mordo, quien era exalumno del antiguo y que por traicionarlo, por intentar ser más poderoso, después se vuelve malo y Doctor Strange debe de derrotarlo, y así se convierten en archirrivales, ¿no? Entonces se ve muy inglés el asunto, se ve muy bien el casting. No sé a ustedes qué les parezca. Yo creo que vale la pena mencionar que esta mujer, Tilda Swinton, ya se ganó un Oscar, ¿eh? O sea, y esto fue en la película Michael Clayton como mejor actriz de reparto. Entonces, estamos hablando de un reparto lleno de ganadores o actores que han estado nominados a los Oscars. Entonces, va a ser una super película, seguramente. Sí, poderoso el reparto. Sí, suena algo que hacía como lo que vimos en Kingsman, que todo el reparto pues tenía el acento inglés, pues, ya que la locación era precisamente ahí. Y pues igual hay que recordar que se hizo mención del Doctor Strange, Stephen Strange, en la película de Capitán América y el Soldado de Invierno. Uy, qué. No. De verdad, esto se pone muy emocionante, ya que es sí. Una de las películas que más están esperando. ¿Por qué? No tanto porque sea tan trascendente dentro de la historia de los Avengers, ¿no? O del Capitán América, sino porque puede jugarse del lado místico, que es algo que no ha tratado en este aspecto Marvel, con el personaje de Doctor Strange, ¿no? Que acabe recalcar que es un mago muy poderoso, sino que es el mago más poderoso de Marvel. Entonces, todo pinta para que sea una gran película y yo nada más espero que no vayan a salir con una ridiculez o la quieran hacer demasiado intensa o demasiado chistosa, o sea, que tenga lo necesario de cada cosa para que quede espectacular. ¿Algo más para cerrar y pasar a la siguiente nota? Next. Vámonos. Bueno, la siguiente nota es un poco triste. La verdad es de que es algo que poca gente esperaba que fuera a pasar así tan de golpe. Y es que fallece el actor Christopher Lee a la edad de 93 años. Estamos hablando que el jueves de la semana pasada nos llegó la noticia de que este actor Christopher Frank Caraldini Lee, como su nombre completo, falleció a los 93 años. Realmente es una pérdida muy grande para el cine, y no solamente porque lo pudimos conocer como el mago blanco, ¿no? Pero bueno, vamos a tocar un poco sobre la carrera de este actor. Prácticamente no se quiso revelar la noticia de su fallecimiento de manera inmediata, ya que sus familiares decidieron guardar un poco digamos tiempo para saber realmente qué había pasado, ¿no? Al final se declaró que había tenido problemas respiratorios y problemas del corazón antes de entrar al hospital y que se anunciara su fallecimiento, ¿no? Pero como hay que recordarlos por lo que hicieron en esta vida y no con tristeza, este actor, Christopher Lee, ha sido sumamente galardonado más que nada por las películas de terror. O sea, él es un referente hace muchos años. En su primera película, que fue en 1947, fue galardonado o ha sido galardonado como uno de los actores más importantes en el cine de terror, ¿no? Ha hecho al Conde Drácula, ha estado en películas de Frankenstein, El Sabueso de los Baskerville, Culto Siniestro, todo esto en el transcurso de su carrera. Sin embargo, cuando él da el gran salto a que todo mundo lo conozca, es a partir del Señor de los Anillos, a partir del 2001, en donde interpreta a Saruman, el blanco, ¿no? Y obviamente en Star Wars, El Ataque de los Clones en el 2002, y en el 2005, La Venganza del Sith, como el Conde Dooku. Obviamente en El Hobbit también sale de Saruman. Entonces, no sé, ¿ustedes cómo lo recuerdan o en qué películas lo recuerdan? Yo la primera que me acuerdo es la de Drácula. Es un súper clásico y creo que la he visto como 10 veces por lo menos, porque te la ponían en Canal 11, en Canal 9. Entonces, yo lo recuerdo más por Drácula. Por supuesto que he visto las películas de la trilogía del Señor de los Anillos y Star Wars, ¿no? También las dos películas en las que participó, pero esa interpretación de Drácula fue majestuosa, ¿eh? No, y realmente era era Drácula, o sea, verlo a él como Drácula realmente te lo imaginabas. Yo creo que después de él, todas las imágenes que puedas tener de Drácula sí te identificabas, ¿no? Es que, ¿sabes? Hay dos Dráculas importantes en la historia del cine, que son Christopher Lee y este hombre que se llamaba... ¿Bela Lugosi? No, era mexicano. Ah, ya, sí. Es no recuerdo el nombre, lo tenía en la punta de la lengua, ahorita te lo digo. Bueno, lo buscamos mientras. Sí, o sea, realmente, pues toda su vida ha interpretado prácticamente a villanos o a monstruos, ha estado en este aspecto lúgubre, pero tal vez no conocíamos una faceta que a él le fascinaba mucho, que en su cumpleaños número 92 dejó ver una faceta que, como les comentaba, casi nadie conocía, que era su interés por el metal, ¿no? ¿Y por qué se los comento? Porque él se alió con una banda italiana de metal llamada Rhapsody on Fire y lanzaron una canción, o sea, lanzaron una serie de sencillos. ¿Qué pasó? Ya recordé el nombre. Germán Robles. Ah, sí. Genial Drácula, que salió en varias películas, sobre todo una que se llama El Vampiro de 1957. Entonces, eso es lo que les comentábamos. O sea, estas dos personalidades quedan en los anales de la historia como Drácula. No te imaginas realmente a nadie más, ¿no? Todo lo demás que se vio después, la verdad es que se te olvida. Entonces, como les comentaba, Christopher Lee se unió a esta banda de metal llamada Rhapsody on Fire y lanzó una versión heavy metal de My Way de Frank Sinatra. Tenemos el video, tenemos los videos en la página de en el sitio de ResetMX, por si lo quieren ver. Es muy bueno, es muy chistoso. Tiene toda la actitud, o sea, a pesar de tener 92 años, se veía que estaba completamente divertido y le gustaba lo que hacía, ¿no? Entonces, creo que es una gran pérdida para el cine mundial. Va a dejar su huella y hay que recordarlo por todos estos proyectos. Con un gran, gran villano, Christopher Lee, nos dejó esta semana que pasó. Sí, la potencia que tenía su voz era épica y le daba el impulso a cada personaje que interpretaba. Les daba esa personalidad, sí, ¿no? Ese carácter. Ajá, sí, sí, esa personalidad a cada personaje. Ajá. Igual, cantando se oye espectacular. Sí, se oye muy de metal. Digo, sí, al final está recitando nada más, ¿no? O sea, pero lo padre es, ajá, verlo que se divierte, ¿no? Se está divirtiendo con lo que hace. Y luego narra cómo, qué es lo que pasó y cómo hizo estas grabaciones y lo difícil que era cantar My Way de Frank Sinatra. No, padrísimo, padrísimo. Sí, pero bueno. Igual la recomendación de que chequen sus películas. También ahí en la nota les dejamos un pequeño listado de lo más recordado, para que vayan tomando nota de lo que pueden buscar de él, además de El Señor de los Anillos, Star Wars y El Hobbit. Bueno, también, también otro detalle es que lo tuvimos en Los Gremlins 2 como el Dr. Catéter. Claro. Ah, claro. No se va a acordar de él, ¿no? No, gran villano, pero decías, Kraken, últimas palabras. Últimas palabras, pues yo creo que todos lo recordaremos con mucho cariño, sobre todo por las últimas, ¿no? Las últimas generaciones van a recordarlo por las últimas películas. Pues que en paz descanse Christopher Lee y pues nos vemos en los Oscars, seguramente lo mencionarán en la siguiente entrega de los Oscars. ¡Aplausos! ¡Sí! Pues bueno, vamos. Y esperamos que, bueno, ya para terminar, esperamos que se haya ido con una sonrisa en la cara por todo lo que nos dejó. Sí, por todo el terror que nos dejó después, sí, de... Uh-huh. Después de esos guamazos que se puso en la última del Hobbit, yo creo que ya eso fue lo más épico que pudo haber hecho en los últimos años. Pero bueno, vamos con nuestra última nota, que esta nos vamos a ir rápido porque me parece que este tipo de actitudes, y más para cineastas, entre comillas, no deberían de ser así, ¿no? ¿Y por qué se los comento? Bueno, Uwe Boll, quien no lo conozca, pues la verdad es que ni se molesten en conocerlo, ¿no? Es un director de cine. No, la verdad, ni se molesten en googlearlo. Ahorita con lo que les vamos a decir en la nota, ya váyanse felices. Pero este director, quien ha sido mundialmente conocido por ser un fracaso absoluto en todas las películas que ha hecho, y lo peor es de que ha tomado películas que son de videojuegos, o sea, con temática o IPs de videojuegos, y las ha hecho una reverenda porquería, todas, absolutamente todas. Estamos hablando de Alone in the Dark, The House of the Dead, o sea, ha hecho pura porquería con esas películas. Pero esa no es la nota, o sea, ya sabemos que hace pura porquería, pero la nota es de que después de que intentó fondear sus nuevos proyectos, en este caso Postal 2, por parte de la plataforma de crowdfunding, bueno, parte de la plataforma de Kickstarter, que es la forma de crowdfunding, que es de que tú pides dinero a la gente para que fondee tu proyecto y puedas hacerlo, se enojó. El señorito se puso de niña porque no juntó, la gente no le dio el dinero que quería, y ahora resulta que la gente le debe de dar el dinero que ellos quieran, porque si no se enojan, ¿no? Y la nota fue que subió un video en su canal de YouTube en donde se quejaba de absolutamente todo y decía groserías de la gente y decía que todas las plataformas de crowdfunding eran un robo absoluto. Estamos hablando no nada más de que menciona a Kickstarter, sino a Indiegogo. Entonces, ya ves un director de cine que hace películas así, que se comporta así, y dices, no, qué bueno que no lo juntó, ¿no? Yo creo que ni vale la pena darle tiempo, porque ya nos dejó muy claro que hace pura porquería y que además cuando trata de llegar a la gente lo hace de la forma más ignorante y pues grosera, ¿no? Posible. Entonces yo creo que ya hay que irlo sacando de nuestra esfera. Pero sí, lo peor es de que pues, obviamente hace películas con IPs de videojuegos y ahí estamos todos, ¿no? Porque cualquier cosa que se haga de videojuegos, ahí vamos todos atrás. Entonces, pues llegan este tipo de directores y causan un desastre con estas películas y por eso nadie va a querer fondearla, ¿no? De entrada, pues él pidió $500,000 para su proyecto en Kickstarter de Postal 2 y recaudó la grandísima cantidad de $30,000. O sea, me sorprende que alguien le haya dado su dinero, ¿no? De entrada. Pero, híjole, es que sí, qué lamentable, ¿no? Qué lamentable. Yo creo que los fans de Postal 2, ¿no? Pero pues nada más, ¿no? Ay, no, pero yo creo que hay que tener hasta decencia, ¿no? Mi Tlantecutli nos dice que solamente ese tipo hizo solamente películas malas, que solo era para evadir impuestos o algo así, ¿no? Y M. Medina nos dice que ¿qué esperábamos de Bolt? Bueno, pues esperamos que se vaya, ¿no? De ahí, pues, lo que haga, pues ya ni modo, ¿no? Nada más que nadie le dé dinero. Que se vaya al cine porno, le va a ir mejor. Que finalmente... Ah, sí. Va a querer que lo financien también. Tiene cara de director de cine porno. Pero finalmente hay mejores proyectos en Kickstarter o en otras plataformas para recaudar dinero. Para así mejores proyectos. Hay mejores proyectos que recaudar, como el que vimos hace poco de esta película de los 80s mezclada con videojuegos. Kung Fury, ajá. Que sí fue toda una genialidad. También la de el Moby Dick del espacio. Sí, la de Leviatán, ¿no? Que va a agarrar Neil Blockman. Sí hay buenos proyectos de cine en Kickstarter. Sí es una plataforma que funciona. Kung Fury es un ejemplo, ¿no? Que a pesar de ser una parodia de todo lo que vimos en los 80s, funciona, cumplió su meta, recibió su dinero e hizo una gran película o un gran cortometraje. Oye, Cristian, y ahí tiene Shenmue 3, ¿eh? O sea que no podemos echarle la culpa al crowdfunding, ¿no? No, y eso es parte de lo que vimos en E3, exactamente, ¿no? Que en cuántos minutos, en lo que seguía la conferencia, se juntó 500,000 de... Ya juntaron todo en 2 días. ¿Ya? O sea, son plataformas que sí funcionan, son modelos de negocio que sí sirven, pero que un tarado que hace películas de basura no puede aspirar a que le den dinero por esas cosas que hace. A todos le funcionan, menos a él. Y ojalá jamás le funcione. Pero bueno, creo que ya no vale la pena seguir hablando. Mucho trolearlo. Sí. Yo podría seguir. Podríamos llevarnos todo el podcast troleando a Huevol, pero hay que seguir. Sí, pero también no se manchen. Luego de tanto trolear, vamos a terminar haciendo publicidad gratis. No manchen ya. Ah, sí. No, igual y en una de esas nos hace un video de YouTube a nosotros, ¿no? Ya sí, no. Sí. Nos amenaza con que va a ser la película. Pero yo creo que nosotros le estamos dando fama, no al revés, ¿eh? Sí, lastimeramente sí. Entonces, mejor ya, vámonos. Ya es más que suficiente. Y es hora de entrar a una de nuestras secciones de este gran programa. Estoy hablando de las efemérides. Crush, ¿nos puedes mandar a las efemérides, por favor? Efemérides del día. Un 16 de junio nació el autor cómico Stan Laurel, quien junto con Oliver Hardy forman la pareja de El Gordo y El Flaco. Actúan en más de 90 películas. En 1960 recibe un Oscar honorífico por contribuir con la comedia de cine. Nace la actriz argentina María del Carmen Valenzuela. Actuó en los largometrajes La Revelación, Los Dueños del Silencio, Sucedió en el Internado, Abierto Día y Noche, El Fausto Criollo y Turismo de Carretera, entre otras. Nace el actor de cine y televisión nacionalizado estadounidense Arnold Boslow. Alcanza la fama por su actuación en La Momia en 1999 y The Mummy Returns en el año 2001, en el cual interpreta al personaje del título. También da vida al coronel sudafricano Kotzi en la película Diamante de Sangre. Nace el actor alemán de origen español Daniel Brühl. Participa en películas como Goodbye Lenin, Salvador e Inglourious Basterds. Es miembro del jurado del Festival de Cannes el año 2006. En las categorías correspondientes a los cortometrajes, aprovecha la presentación de Salvador en la sección Una cierta mirada. Nace la actriz española Verónica Echegui. Es candidata al premio Goya a la mejor actriz revelación por la película Yo soy la Juani en la 21ª edición de los premios Goya. Un día como hoy falleció el actor Roberto Cañedo, quien trabajó en más de 300 películas desde la llamada época del cine oro de cine nacional, en las que da muestra de su polifacética carrera como México de mis recuerdos, Flor de Durazno, Un día con el diablo y Campeón sin corona. También recordamos a Joe DiRedda, Ed McMahon, Arthur Franz, George Reeves, June Knight, Gina Sals, Victor Barconi y Harry Cheshire, entre otros. Se estrenaron las películas Rápido y Furioso 3, Reto Tokio, en el año 2006, Los Cazafantasmas 2, en 1989, Hellraiser 2, Camino al Infierno, en 1988, Tiburón 2, en 1978, Dos Mulas para la Hermana Sara, en 1970, Drácula, en 1958, El Mundo en Peligro, en 1954, Senderos de Guerra, en 1950, Charlie Chan en La Meca del Divorcio, en 1939, y Elmo de Mairi, en el año 1919. Kraken, muchísimas gracias por estas efemérides. Marco, tenías un efeméride más que no mencionó Kraken. Sí, también hoy hace 15 años se estrenó la película Amores Perros. Y esto pues, también lo compartió Gael García a través de su cuenta de Twitter. Y también ya está confirmado, así es que sí, efectivamente se estrenó hace 15 años la película dirigida por Alejandro González Iñárritu. Pues, y escrita por Guillermo Arriaga. Una gran película que se nos pasó, pero aquí está Marco puntual. Y la que vemos a Gael García y este otro hombre, ¿cómo se llama? Que ahora es muy famoso. Este otro actor. Diego Luna, ¿no? Besándose. Ah, pero bueno, esa fue en otra. Eso es otra. No, es esa, ¿no? No, fue la de los charolastras. Oh, demonios, maldición. Que bueno, les tengo una pequeña anécdota de Amores Perros. Cuando se filmó, pues estaban haciendo las grabaciones de la persecución en una calle que está a un costado de mi casa y los actores no tenían dónde acomodarse para comer y pues aprovecharon el espacio de mi patio para poner sus mesas y todo y pues ahí estuvieron comiendo antes de que se volvieran famosos y populares. Tienes el plato de ahí, ahí tienes un plato especial de acá, de quien sí, De Gael García, no lo he lavado desde entonces. tiene el museo de Amores Perros en su casa. No, ya tiene vida propia, ya se da la vuelta solo. Ahora que estábamos hablando de este hombre que murió, Christopher Lee. También un día como hoy se estrenó la de Drácula. O sea que... Ah, órale. Y también dice acá Medina que fue la de Y tu mamá también, no es insulto ni nada de eso, pero así se llama la película. Donde se besan Gael García y Diego Luna. Sí, exactamente. Ahí me confundí. Mil disculpas. Bueno, ya terminando o cerrando con esta sección de las efemérides, es hora de comenzar con la siguiente sección y creo que una de las más importantes, que son las reseñas de la semana. Para iniciar estas reseñas, tenemos a Emanuel, que nos va a platicar de Eco en la Montaña, que yo estuve checando y estuvo en la Cineteca Nacional también. ¿Dónde tú la pudiste ver, Emanuel? De hecho, fue en la Cineteca. Ah, muy bien, muy bien. A ver, platícanos. Pues fíjense que realmente como película como tal, se le puso así porque en sí es un documental. Pero es un documental que se extendió muchísimo. Entonces, por ello se le terminó denominando como película, pero realmente es un documental. Este documental como les comentaba al principio, es muy importante realmente que todos lo veamos. ¿Por qué? Ustedes saben que parte de lo que es la tierra de Ibirikuta es una tierra sagrada para toda la gente huichol, ¿no? Entonces, es en esta cinta nos muestran en los motivos de por qué es tan importante toda esa tierra sagrada para ellos. Y todo esto que fue grabado no simplemente fue para mostrar lo que es esa gente y cómo viven. De hecho, todo nació porque resulta que en el año, ahorita les digo en qué año fue bien, en 1997, el gobierno, cuando estaba Ernesto Zedillo de presidente, donó un mural de arte huichol a Francia. Este mural fue hecho por Santos de la Torre, quien es la persona en la que que en todo momento en la cinta nos cuenta todo lo que viene atrás de lo que es la cultura huichol y lo que es parte de lo que son su trabajo. Pues resulta que cuando hizo este mural, que se llama Pensamiento y Alma Huichol, que fue donado a Francia, cuando fue presentado y llevado el mural allá, que hasta las televisoras hicieron un reportaje especial y grabaron todo. Pues, ¿qué creen que pasó, señores? Nunca, pero nunca dijeron de quién era el arte, ni cómo se llamaba. Y es hasta el mismo señor Santos nos platica que lo mostraron, que lo armaron de una manera equivocada. Y además nunca le pagaron al señor. Entonces, esto fue lo que al director, a Nicolás Echevarría, fue el como se le ocurrió hacer esta cinta. De hecho, tuvo que pedir permiso a todo el pueblo huichol para poder grabar todos los rituales y todos los pasos que hacen, que todo lo que hacen en sus tierras. Porque si ustedes saben que el pueblo huichol no tiene nada de tecnología, vive austero de todo esto, ¿no? Vive sin nada de luz, sin nada de que de camina, ellos caminan, realmente todo su transporte es caminar. Y sabemos que la tierra se extiende por muchas partes de la República. De hecho, es como una extensión muy muy grande que abarca al menos unos 6-7 estados, todo lo que es tierra sagrada para ellos. Entonces, el motivo de cómo nació la grabación es eso, de que el director quiso mostrar todo por todo lo que pasó el señor Santos después de lo que le hicieron. Y aquí es como nace toda esta aventura de cómo grabaron, y que tiene cosas maravillosas y algo que hay por ahí hay unas pequeñas escenas que realmente a mí no me agradó que tuvieran que haberlas grabado. Y no los voy a spoilear, simplemente les diré que fue algo un poquito muy incómodo visualmente. Pero pues es parte del ritual que tuvieron que hacer ellos con un animal. Y entonces, todo lo que muestran del arte huichol es un algo que, como les digo, que la tienen que ver porque, uno, van a conocer parte de la cultura huichol y parte de nuestra cultura en México. Van a conocer todo lo que hace señor Santos, el arte, el maravilloso arte que hace. Van a conocer por qué es tan importante que debamos cuidar y debamos respetar toda esa tierra sagrada. Y algo muy importante para gente que se pregunta de dónde nace toda esta cultura y estas leyendas de comer el peyote. De que realmente tú no debes encontrarlo, sino que él te encuentra. Entonces, en este documental, película, muestran todo esto maravilloso. También hay muestras de mucho de cánticos regionales que son fabulosos, que de hecho hay momentos en los que realmente solo aprecias en la cinta tomas de todo lo desértico y la gente haciendo sus cánticos. O sea, es muy hermoso. Creo que a pesar de que no se toma como una cinta, porque pues no tenemos actores, es una persona real a la que nos cuenta todo lo por todo esto, en la sierra, en su propia tierra, con su gente, pues es muy importante que la veamos, ¿no? Y digo, no tiene mucho, ahora sí que no tiene trabajos, nada de trabajos de efectos especiales, tiene un trabajo muy decente de cámaras, música, lo que es soundtrack, pues todo es, son los cánticos regionales, y pues yo creo que es una manera, la perspectiva que nos muestra el director Nicolás es muy importante y muy, muy, digamos que muy especial, porque refleja algo que está pasando en varias culturas de nuestro país, que se les está dando la espalda, y creo que esta fue una manera muy hermosa de mostrarle al mundo, porque realmente la cinta está en varias, se la han llevado a varios festivales y ha cautivado porque tiene un valor cultural muy grande. Creo que en ese aspecto tienes toda la razón del mundo. Un defecto que nosotros tenemos, o por lo menos el cine mexicano tiene, es que ha construido su cine a partir de la crítica social hacia la política, hacia la religión, hacia, y no digo buenas o malas películas, eso ya sale aparte, ¿no? Estoy hablando de que ha tomado esa corriente, pero tomar la cultura desde este punto de vista y ver todo lo que tenemos, por ejemplo, en esta parte de los huicholes, que es fascinante. O sea, se han hecho juegos, o hay por lo menos un juego que se está fondeando para esta cultura, que se ve impresionante, este documental que se ve que es una experiencia totalmente diferente, y creo que funciona muy bien. Está en la Cineteca Nacional. Necesitan ir a verlo, necesitan ir a apreciarlo para que pueda llegar a los cines comerciales y realmente todo el mundo lo pueda ver, porque vale mucho, mucho, mucho la pena. Y algo que hay que comentaste que me agrada, es que, como dices, hay cine que se hace de una, para manifestarse de manera contra la política, ¿no? Pero la mejor forma en que lo hace este señor no es echándole la culpa a lo que pasó, simplemente dar lo que sucedió, lo que le hicieron, y para mostrarle que tienen mejor cultura, una mejor valor de lo que es la cultura en nuestro país, se manifiestan mostrando lo que es todo lo que es la cultura huichol en esta cinta. O sea, con esa cinta es la manifestación que le dan a la política y a los que les dieron la espalda. Sí, y realmente créanme, si dejan de hacer chistes de la gente 00 pedos y se ponen a hacer animaciones con los cuentos huicholes, van a tener una gran posibilidad de hacer algo realmente importante, ¿no? Pues que, de hecho, que... como lo hacían con las películas de nuestros, las de animación, las de Anima Studio, ¿no? Ajá. De que las dos primeras películas son leyendas reales de cultura mexicana. Eso creo que es lo que funciona. Pero bueno, ya escucharon a Emanuel like, o sea, Emanuel recomienda que vayan a ver Eco en la Montaña. Yo iré a dar una vuelta el fin de semana, creo que vale mucho la pena. Entonces ya lo escucharon, y vamos a la siguiente reseña para irle metiendo velocidad, porque si no nos quedamos sin tiempo. El abuelo Kraken nos va a platicar de Memorias de Manhattan. ¿Qué nos tienes de esto, Kraken? Memorias de Manhattan es una gran, gran, gran película, de verdad. Yo qué les puedo decir, yo amo el trabajo que hace Morgan Freeman casi en todas sus películas. Digo casi en todas porque en algunas ya sale más bien como relleno, ¿no? Para jalar la atención. Pero las que le ha tocado papeles, digamos que un poco más principales, pues nos deja ver cuál es su capacidad histriónica. Y creo que este es el caso de Memorias de Manhattan, ¿no? Que también se le ha llamado Ático sin Ascensor, Ruth y Alex, ¿no? Tiene varios nombres que le han puesto en español, porque al final no se decidieron, no sé qué pasó exactamente. Primero trataron de comercializarla con un nombre, después con otro, después con otro. Al final se le quedó Memorias de Manhattan. Pero bueno, ¿de qué va esta historia? Esta historia es muy cercana a la realidad que puede tener cualquier pareja. Son dos personas de, digamos, ya edad adulta, muy cercanos a lo que sería la tercera edad, y pues viven juntos en un apartamento en Brooklyn. De ahí mi duda de por qué le llamaron Memorias de Manhattan, cuando en realidad esto no ocurre directamente en Manhattan, sino en Brooklyn. Entonces, el caso es que viven juntos y comienzan a ser presionados por su sobrina, ¿no? Que trata de presionarlos para que vendan el apartamento, porque como ya están grandes, pues puede llegar a suceder que alguno de ellos se enferme, y como el edificio en el que vive no tiene ascensor, pues va a ser muy complicado estarlos, pues digamos que ayudando a que suban a su apartamento. Pero han vivido en él 40 años. ¿Sabes lo difícil que es para una pareja deshacerse de un espacio que ha estado en tu vida durante 40 años? Y eso es lo que nos deja ver precisamente la película que en este momento les estoy comentando, ¿no? Creo que han hecho un excelente trabajo Morgan Freeman como Alex Carver y Ruth, Diane Keaton como Ruth, ¿no? La esposa de Alex, que son los dos principales de la película. Todo esto se desarrolla en medio de un escenario en el que vemos a una ciudad de Nueva York temerosa, constantemente asediada por los noticieros que les tratan de meter, que ejecutan esa práctica de terrorismo de Estado, ¿no? De estar especulando sobre si alguien es terrorista o si no es terrorista. Y casi siempre hay como noticias, pues digamos que sensacionalistas, ¿no? Esto ocurre dentro de una de esas, digamos que, de estas situaciones, y entonces ven afectado el costo de su propiedad. Y intentan, digamos que muestran el apartamento e intentan obtener ofertas. Y posteriormente ellos tienen que obtener un lugar también donde vivir, ¿no? Entonces, lo que vemos es lo que viviría cualquier pareja que intenta conseguir otro apartamento, ¿no? En cualquier parte del mundo, ¿no? No tiene que ser precisamente Nueva York, sino en cualquier parte del mundo, y sobre todo tomando en cuenta de que ya son personas mayores. También el estarse moviendo, tienen un cachorro, el cachorro súbitamente se enferma, tienen que llevarlo al médico. O sea, todo esto nos lo deja ver, es como si estuviéramos viendo una fotografía de la vida diaria de una pareja. Y creo que por eso la forma en que lo ejecutan es pues muy, muy rica. A mí me hizo sentir muchas emociones, porque conocen a muchas personas, nos dejan ver la personalidad de ciertas de estas personas, ¿no? Sobre todo en este proceso de la venta del apartamento, ¿no? De estarlo mostrando, y nos deja ver también, pues, digamos que el medio en el que se desenvuelve. Por esa simple razón, para mí lo que hizo el director Richard Longkrine fue muy valioso. La película no es perfecta, efectivamente tiene algunos errores, sobre todo en el trasfondo de, digamos que la profundidad que le damos a la realidad de los personajes. Conocemos mucho a Alex Carver, pero casi no conocemos a Ruth. Conocemos muy poco en los flashbacks que se nos van presentando, pero conocemos más de esas, digamos que aspiraciones de Alex, que finalmente son los que dan rienda suelta a la necesidad de Ruth de buscar un apartamento. Pero, en fin, yo les quiero dejar esto hasta aquí, y yo creo que es una buena película para ir a verla este fin de semana. No lo duden, vayan a verla. Yo le daría sin duda alguna un 8. Es una película que los va a hacer sentir satisfechos de haber pagado la entrada al cine, que creo que es lo que todos buscamos, ¿no? Que si vamos al cine y queremos ver una película, salgamos de ahí como diciendo valió la pena. Entonces, adelante, vayan, buena película. Bueno, eso es algo que me sorprende. Al final de cuentas vemos en la cartelera y vemos Memorias de Manhattan, y se puede figurar a una de esas películas que podemos encontrar como a las 3, 4 de la tarde en televisión abierta, ¿no? Pero sin duda vale la pena y sentarse y disfrutarla, porque no nada más se trata de una pareja que tiene que afrontar todos estos problemas, ¿no? Sino es que es parte de la vida real, parte de la vida diaria de muchas personas. Entonces, creo que va bien, y creo que es un proyecto donde Morgan Freeman ya sale un poco más como lo conocemos y no como el achichintle de Batman, ¿no? Entonces está padre. Yo sí se las recomiendo. O sea, tienen que ir a verla. La verdad es que las actuaciones sobre todo de Diane Keaton y de Morgan Freeman, son excelentes. También podemos hablar de otras personalidades, pero estas son básicamente las que vamos a ver durante toda la película y por las que vale la pena ir a verla, ¿no? Pues muy bien, ya escucharon dos grandes recomendaciones. O sea, tenemos cine para todo, ¿no? Si quieren ir a ver una película más, digamos, sentimental, más que te llegue al corazón, tenemos Memorias de Manhattan, tenemos cine nacional de calidad en la Cineteca, ¿no? Con este documental que nos platicó Emanuel del Eco de la Montaña. Entonces, pero es hora de iniciar con la parte de la reseña que M. Medina ha titulado como las películas que M. Medina verá hasta dentro de un par de meses, porque para todos aquellos que no sepan, M. Medina nos escucha desde Japón. Entonces él sí recibe los juegos y todas aquellas películas de anime que nosotros queremos ver meses antes, hasta años, pero nosotros nos llegan las películas que él quiere ver muchísimo antes. Entonces, pues vamos a empezar con Mundo Jurásico. Pero vamos a darle un contexto primero. Antes de que todo mundo pudiera saber qué era Jurassic Park, teníamos una novela escrita en 1990, el año que nací, de Michael Crichton, que habla de un cuestionamiento de cómo el hombre, si el hombre pudiera jugar a ser Dios utilizando modificaciones genéticas para atraer de nuevo a criaturas que no podemos conocer o que no podemos controlar, que son los dinosaurios, y ver todo cómo se maneja toda esta idea. Funciona muy bien esta novela, se vende muchísimo, tiene un... llama mucho la atención a toda la comunidad, que le encanta toda esta temática de los dinosaurios. Y 3 años más tarde, de la mano de uno de los directores más importantes de la industria del cine, llega Jurassic Park en 1993. Esta cinta que realiza Steven Spielberg, como ya se los comenté, seguramente rodea o da una idea de lo mejor que pudo haber hecho en toda su carrera. Este Parque Jurásico, esta película llamada Parque Jurásico en español, logra mezclar efectos prácticos y de computadora para la realización de dinosaurios que lucen realmente reales, ¿no? Tenemos hasta marionetas que nos hacen realmente disfrutar y poder casi tocar a estos dinosaurios. Son cosas que realmente sorprenden al público. En este caso, Jurassic Park se vuelve un clásico instantáneo en el momento que sale, ¿no? De entrada gana 3 premios Oscar, gana $1,000 millones, cuando la película había costado $63 millones en 1993. O sea, es una hazaña impresionante, de verdad. ¿Ustedes qué recuerdos tienen de Jurassic Park? Pues yo me acuerdo de una gran mordida de Tiranosaurio Rex. No, y es que realmente el impacto de ver a ese Tiranosaurio Rex cuando los persiguen en la camioneta, yo creo que es una de las escenas icónicas del cine de toda la historia, ¿no? Todo mundo, por alguna razón, todo mundo se acuerda de esa secuencia, aunque no. ¿Tú recuerdas la escena del baño? Ese es formidable. Está increíble. O sea, también, ¿cómo crees que en un baño de plástico te vas a poder resguardar de un dinosaurio? O sea, no. Pero bueno, es parte como de esa conciencia de que el ser humano no tiene idea de con qué se está enfrentando, ¿no? Que cree que con algo tan simple como una caja de plástico se va a poder salvar, y pues te das cuenta que no, y se lo come de una manera bien fea. También estas películas se basaban en base a lo que se iba descubriendo arqueológicamente de los dinosaurios. Conforme iban avanzando, pues ya mostraban los nuevos avances, pero sobre los dinosaurios. Igual el personaje de Alan Grant nació de otro, se basó en otro arqueólogo muy famoso que ahorita se me fue el nombre. De hecho, hay una anécdota que contaba que esta película, cuando sale, tenía a los que nosotros conocemos como Velociraptors, pero los Velociraptors reales son unas cosas que parecen gallinas, que están así súper chiquitas, y eso nadie le iba a dar miedo, ¿no? Entonces agarraron unos dinosaurios más grandes que tenían otro nombre distinto, que en estos momentos no lo recuerdo. Sin embargo, Steven Spielberg dijo, eso no le va a dar miedo absolutamente nada, me gusta el nombre de Velociraptor y lo vamos a llamar... Sí, lo vamos a llamar así. Y en un futuro, después, se dan cuenta que encuentran un fósil de este dinosaurio chiquito, pero del tamaño de los Velociraptor, y le llaman como a Steven Spielberg. O sea, ahorita busco el nombre de este dinosaurio, pero es una anécdota bastante padre, y te habla de cómo hasta los científicos estaban sumamente emocionados con Jurassic Park, ¿no? Porque tenías... Y uno de esos detalles sobre la ciencia, ¿no? Ahora que estás hablando de ciencia, es que de las primeras críticas que recibió es que la mayoría de los dinosaurios que han salido en Parque Jurásico y en todas sus secuelas no son del Jurásico, son del Cretácico, entonces... Digo, de hecho... Más adelante hablaré un poco de eso, porque en Jurassic World supuestamente hay críticas respecto a eso, ¿no? Que ahora ya sabemos que los dinosaurios vienen, que las aves vienen de los dinosaurios, entonces tenían plumas. Entonces, ¿por qué en Jurassic World no tienen plumas? Pero bueno, hay un guiño en eso, más adelante platicaremos. No se trata, yo creo que cuando sale Jurassic World se trata de llevar una experiencia de dinosaurios al cine que no lo sabía como lo sabíamos, como los vimos en Jurassic Park. Y creo que es una de las películas más icónicas de toda la historia del cine. Para todos aquellos que crecieron en los 90s, como es en mi caso, yo crecí emocionado, y aunque nunca quise ser un paleontólogo así para estar sacando huesos de dinosaurio y así, pero la película funcionó y fue un hitazo, y lo mejor que ha hecho Steven Spielberg, seguramente de lo mejor que ha hecho en toda su carrera. Después pasaron los años. Pasaron muchos años, demasiados, yo creo. Pero en 1997 llega Jurassic Park, El Mundo Perdido, la secuela de esta gran película, donde Steven Spielberg vuelve a la dirección, como en la primera cinta, donde intenta otra vez volver a tomar ese éxito de Jurassic Park, de la primera. No obstante, en el regreso, regresan varios personajes de la cinta. Sí tiene como su esencia distinta, ya sabes a lo que vas, ya sabes prácticamente qué es lo que vas a ver en el cine, y por esta razón no recauda lo que pudo haber recaudado la primera cinta. Recauda 600 millones, sin embargo se convierte en una de las películas más taquilleras del cine de ese año, y conservó ese título durante 4 años, hasta que llegó Spider-Man y lo derrocó este título. Pero durante 4 años se mantuvo como la película más taquillera. O sea, ahora vemos Rápido y Furioso y a los 3 meses sale Avengers, y a los 2 meses sale Mad Max, y luego sale Jurassic World, y todo mundo rompe récords de taquilla. Y aquí duró 4 años, es muchísimo tiempo para una película que, bueno, sí bajó de calidad un poco a comparación de Jurassic Park, la primera, pero no me pareció del todo mal. ¿A ustedes? Como que la historia dejó de tener cierto sentido, y pues ya era lo que seguía después de la primera, retomando a un personaje más. ¿Fue eso, no, marcó de que se perdió esa línea de lo que era la primera? Como que llevabas la dosis, ah, canijo, ¿y ahora qué hicieron? Sí. Ponías duda de cara de qué demonios se les ocurrió, ¿no? Entonces te cambiaban todo el concepto. Sí, como que dijeron, vamos a meter al personaje más fastidioso de la primera película y vamos a ver qué hace. Que de hecho lo terminaron haciendo en todas las demás, ¿no? Bueno, este ya no, ahora el otro. Ay, no, en este no, ahora el otro. Fueron soluciones mega extrañas. Pues sí, ya lo que querían hacer es volver a compartir lo que era el terror por lo jurásico, lo cretácico, en base a... ¿Qué pasaría si los dinosaurios estuvieran en una ciudad? Y aparte, como reivindicar el papel de los demás actores, ¿no? Porque en ciertas películas no sobresalían, y en la siguiente como que pues ahora que sobresalga en esta. En la anterior no sobresalía o el otro, pero ahora que salga en esta. Que fue todo, realmente todo, ahí sí fue, empezó desde la primera. Que todos los personajes que conocimos sí fueron mostrándoles conforme fueron avanzando las cintas, y les daban un poco más de importancia. yo creo que funciona como película, funciona bastante bien. Para todos aquellos fans de la primera, pues obviamente fueron a abarrotar las salas de cine. Sin embargo, se encontraron con que de repente un dinosaurio va a la ciudad y ya es algo como King Kong o Godzilla, y es así como que se come al perro, y eso qué chiste tiene, sí, ¿no? Incluso la referencia que hacen con los japoneses corriendo ahí, huyendo del dinosaurio. Sí, digo, son guiños divertidos. Sin embargo, ya es así como que, ah, ok, dinosaurio en la ciudad, ah, ok, qué padre, ¿no? Yo creo que intentaron hacer lo que hizo aquella película de terror que se llamó Carnosaurio, no sé si te acuerdas, fue de 1993, ¿no? Por supuesto, fue con el boom de los dinosaurios en el cine, ¿no? Por supuesto. Entonces, llega esta cinta, causa un montón de hype, o sea, todo mundo se emociona, todo mundo la va a ver, sin embargo, queda la mayor parte decepcionado. Y años después, no muchos, ahora sí no fueron muchos, fueron 4 años después otra vez, llega Jurassic Park 3, que fue lamentablemente una cosa que ni siquiera yo me quisiera acordar, y a mí que me gusta. Obviamente esta película ya no fue basada en la novela de Crichton, no fue dirigida por Steven Spielberg, en este caso fue Joe Johnston, y tuvo de regreso varios personajes de la cinta original, pero por alguna razón carecía realmente de los fundamentos de las cintas anteriores. O sea, parecía que era una película completamente nueva y no tenía sentido real del por qué pasaba, ¿no? Nuevos dinosaurios que dices, ok, funcionan o no funcionan, me asustan o no me asustan. En este caso, causó tanto impacto que solamente recaudó 368 millones de dólares cuando la película costó 93 millones, o sea, realmente se puede considerar un fracaso. Yo creo que hasta el punto en donde este director quiso poner su nueva criatura a pelear con la criatura que había creado Steven Spielberg, estamos hablando del Tiranosaurio Rex en este aspecto, y los puso a pelear y gana su criatura, y es así de... Ok, o sea, no te importa Steven Spielberg, ¿no? No respetas lo que hizo en estas películas, ¿sabes qué? Yo no quiero ver nada absolutamente. Respeta al maestro. Sí, no, oye, es que eso estuvo súper chafa. O sea, si de por sí vas a meter un dinosaurio que no tiene sentido que lo metas, y luego ese dinosaurio va a acabar con la infancia de todos los que vimos las primeras películas. No, cálmate. Como que era la parte en la que querían introducir a un nuevo héroe. ¿Sabes qué le faltó? Ajá. Ponerle a Trucutú, ¿te acuerdas de ese personaje? Sí, que iba montado sobre su dinosaurio con su garrote. No, yo creo que ya esta película... Bueno, es una tira cómica de la que el abuelo y yo solo recordamos. Sí, yo me quedé así. ¿Qué hijo? Sí, salí en el Universal los domingos. Ah, maldita edad. No, pues ahí los dejamos, chavos, ahora que salgan del baúl de los recuerdos. Yo me acuerdo. Ya nos echan un grito, ¿no? Cuando salió con ese cavernícola, ese dinosaurio. No, esa maldita edad. Y ahora que no está Traps y que estamos parejos, ¿no? Que estamos aquí dos millennials, sí, y dos, sí. No. Dos chavorrucos. Pero si no está desequilibrada la cosa. Pero bueno, algo que ha tenido la saga de Jurásica a lo largo de sus 3 películas y ahora en la cuarta, es la introducción de niños. En la primera pues todavía pasa, pues eran los sobrinos de este... Ay, se me fue el nombre. Del dueño del parque Jurassic. Sí, eran sus sobrinos, pues pasaron y pues sí tuvieron cierta... De John Hammond. John Hammond, sí tuvieron cierta importancia en el desarrollo de la película, pero conforme iban avanzando, en la segunda, pues la hija de el otro fulano del matemático, y luego en la tercera, el niño que se perdió ahí en el parque. Y como fíjate que en la nueva, Jurassic World, hay un guiños de todas. O sea, estos dos escuincles fastidiosos que salen en la Jurassic World son una mezcla extraña genética de todos los niños anteriores. Exactamente, fue más o menos como que la combinación genética de todos para crear niños nuevos. Uy, ¿cómo les ha de haber costado conseguirlo? Y otro, otro detalle que vale la pena recalcar antes de que vayamos ya a la cinta que nos interesa más, es de que una de las partes que más, digamos, agradó en la comunidad científica de estas películas fue que el héroe era un científico, por lo menos en la primera, por lo menos en Jurassic Park, el héroe realmente era un científico, ¿no? Y realmente se reconocía el trabajo de todas aquellas personas que trabajaban en la industria, pero del lado de las pipetas y del lado de los ingenieros y todo, ¿no? De hecho, todo en Jurassic Park se abre, o sea, la trama se abre a partir de que quieren robar información y el encargado de sistemas hace una estupidez con su virus, ¿no? Que afecta a todos los demás sistemas. Entonces, creo que funciona bastante bien esa parte de tomarlo del lado de algo que no habíamos visto, ¿no? De los científicos, ingenieros y todo eso. Y también la parte en la que, bueno, se volvió famoso su bloqueo de contraseña del que a cualquiera que se lo hubieran puesto así, se lo hubiera recordado. Muy ejemplar de un virus, ¿no? De un virus real de acá del muy ochentero, noventero, que ya saben que eran así de ese estilo los virus, ¿no? Muy bizarrotes, muy ácidos, o de con muchos píxeles. Entonces era divertido ver un verdadero hacker ese toque, ¿no? Que le daban de la compu. Y del personaje, claro. ya en el chat tenemos discusiones de quién era científico, ¿no? Ya no, Tlantecutli, no andes insultando a Indiana Jones. Él dice que los arqueólogos parecen por dioseros. No seas así con la gente. No. Pero casi les está llamando indigentes. Digo, está bien que estén medio sucios y no tengan trabajo, pero oye, no seas así. No, pero ya, creo que es momento de entrar a la reseña que todo mundo está esperando. Esta semana tuvimos el estreno de la esperada película Jurassic World, que de entrada viene siendo la cuarta entrega de la franquicia. Sin embargo, se salta la primera y la segunda y la tercera película como si nunca hubieran existido. Eso me parece un gran gesto, me parece que así tenía que ser. Y bueno, esta película está dirigida por Colin Trevorrow y bueno, me toca a mí platicarles de ella, entonces comencemos. ¿Qué le pasó a su hermano? Ella se lo comió. Seguramente a todos los amantes de Parque Jurásico, la idea de un dinosaurio genéticamente alterado no fue del todo agradable. La capitalista idea de que un ser humano pueda controlar a la naturaleza puede asquear a todos los amantes del orgánico, y para todos los fanáticos de los superhéroes puede ser un insulto ver a Chris Pratt como un encantador de dinosaurios, pero sin importar lo dicho anteriormente, Jurassic World abarrota las salas de cine y demuestra una vez más que la nostalgia vende, y durísimo. Para empezar, tenemos al director Trevorrow. Este director es un tanto desconocido. Esta es realmente su primera cinta importante. Sin embargo, es un fanboy cañón de todas las cosas habidas y por haber relacionadas con Jurassic Park y Steven Spielberg, quien fue el que dirigió las dos primeras películas de la trilogía jurásica. En esta ocasión fungió como productor ejecutivo, o sea, tampoco se alejó de este proyecto como fue en la tercera entrega, ¿no? Mundo Jurásico, por su nombre en español, realmente ataca a un público, como ya lo habíamos comentado, que va por la nostalgia de entrada, ¿no? Este director Trevorrow, junto con su compañero guionista Derek Connolly, tomaron como fuente, como fórmula, algo que ya existía, una fórmula ya exitosa, para generar una historia que realmente se siente nueva. Sin embargo, la mayor parte ya la habíamos visto en las otras películas, pero no lo notas. Realmente es algo que me sorprendió mucho desde ese punto. Esto significa que, a diferencia que la única diferencia que existe con esta cinta con las demás es que tiene algunas bombas sentimentales por ahí en la película, y un giro de la historia, un giro de tuerca en la historia que realmente, pues, si eres perspicaz lo notas, pero si vas con el trama de la película, pues sí te sorprende, ¿no? De entrada, eso, esas son como realmente lo que puede hacer cambiar. algo que se siente muy bien de Mundo Jurásico es que cuenta con un estilo y unas emociones completamente retro, ¿no? O sea, sí sientes que estás viendo como la primera película, pero con la tecnología de ahora. Y eso te hace ver que estas películas, principalmente la que salió en el 93, es magnífica y los efectos son grandiosos, y puedes tomar todo lo que salió ahí y pasarlo al 2015 y ver otra película con lo mismo y sigue siendo genial. Pero bueno, para empezar, vamos a ponernos al día y vamos a centrar en de qué se trata esta historia. La gran atracción de John Hammond, de Richard Attenborough, Jurassic Park de 1993 nunca se abrió. O sea, después de lo que pasó en la primera cinta, este parque nunca se abrió. Demasiadas criaturas creadas a partir de ADN de dinosaurios causaron grandes estragos, generando que los hombres huyeran despavoridos de esta isla, ¿no? Pero para Jurassic World, la cuarta entrega de esta serie, omite absolutamente todo lo que pasó en la segunda y la tercera parte, y el parque ha estado abierto durante 22 años. Sin embargo, los turistas comienzan a aburrirse, los dinosaurios comienzan a ser domesticados para hacer espectáculos, los niños pueden montar a los mini triceratops, y el impresionante mosasauro solamente sirve para salpicar a la gente que se reúne alrededor de su piscina gigante, ¿no? Y eso es aburrido. La seguridad está completamente garantizada, y todo esto genera de que la gente ya no quiera visitarlo. Los fans quieren peligro, quieren criaturas más grandes, más rápidas y con más dientes. Todo esto sale a que necesitan mejorar el negocio, que Jurassic World sea realmente un negocio rentable. Debe de darle al público lo que quiere, más dientes. Para Claire, que es Bryce Dallas Howard, la gerente de operaciones del parque, significa que debe mantener a los usuarios con miedo. Y esto, bueno, ¿cómo se logra? Creando una nueva atracción. Estamos hablando del Indominus Rex, que es un dinosaurio creado a partir de una mezcla de bueno, eso se los dejo a ustedes. Descúbranlo en la película, vale mucho la pena. Por esta razón se ve obligada a crear un muro gigantesco para contener a esta criatura, pero pues ni siquiera hubo necesidad de destruirlo para que se escapara, ¿no? Es algo que vemos en el tráiler. En este momento es donde entra Chris Pratt, mejor conocido como The Raptor Whisperer, un experto del comportamiento animal, ¿no? Y como ya lo habíamos dicho, encantador de velociraptores, que es tan humano como sus camisas llenas de sudor, como las camisas llenas de sudor que usa se lo permiten, ¿no? Después de conocer a nuestro, entre comillas, superhéroe, me nacieron realmente varias preguntas, ¿no? Que sus velociraptors realmente pueden acabar con el mal. ¿Se quedará con la chica? ¿Dónde puedo conseguir unas camisas como las que usa? ¿Y dónde estará su centro de readaptación jurásico? Sí, necesita un gran espacio para esto. Pero bueno, ya centrándonos en cómo funciona la película, al final Owen y Claire tienen que ir a rescatar a sus sobrinos, que son unos niños odiosos, fastidiosos, un puberto que se jacta de ser súper fiel con su novia y anda ligando con cualquier chava que vea en todo el parque, y otro niño que se pone a llorar cada 5 minutos porque sus papás se van a separar, o porque el dinosaurio salió, o porque no va a haber una atracción. Eso es completamente desastroso, sin duda alguna. Básicamente son de esos niños que se vuelven responsables de una tragedia que no vamos a spoilear. Sí, no, aparte, bueno, ni siquiera sirven para eso, o sea, ni siquiera sirven para estorbar, simplemente están ahí y ya, ¿no? Es aquí donde vemos que Chris Pratt es quien se lleva realmente toda la película, ¿no? Haciendo esta intención como de héroe de acción, protector de los derechos de los animales, motociclista, raptor alfa y todo esto que se lo podemos jactar. Creo que en este aspecto funciona de la mejor manera. Yo creo que ya para ir terminando, Jurassic World me parece una historia que no tiene fundamentos, que tiene muchos huecos argumentales, o sea, está muy vacía en cuestiones de argumento. Sin embargo, por eso no vas a ver esta cinta. O sea, realmente vas a ver Jurassic World por los efectos especiales, que están grandísimos, por la nostalgia que le tienes a los dinosaurios o a la primera cinta, que están súper bien manejados, para ver a Chris Pratt, que de entrada en el tráiler lo más chafa es de que pueda controlar a los Velociraptor así con el shh famoso, ¿no? Pero realmente es de lo mejor que puedes ver en la cinta, y eso me sorprende muchísimo, que algo tan chafa que se veía en el tráiler pueda ser manejado tan bien para que lo puedas disfrutar en la película. Volvemos a este tema de qué películas son para ganar Óscares y qué películas son para la taquilla, ¿no? Exacto. Lo que llamamos palomeras. Palomeras. Exactamente. No tanto como palomeras, pero más bien exitosas comercialmente, pero para ir a divertirse. Y funcionan muy bien, ¿eh? Y ni siquiera es así como la típica película de apago mi cerebro y voy, no, porque sí necesitas tener una conciencia de lo que está pasando, ¿no? Pero yo creo que funciona muy bien. Hay guiños absolutamente a todo. Hay guiños, obviamente, al encantador de perros, a César Millán. Hay guiños a César Millán. Hay guiños a la primera película. Hay guiños a los niños que salen en todas las películas. O sea, absolutamente para todos aquellos que disfrutaron todas esas películas y que se acuerdan, van a encontrarse con una avalancha de recuerdos que van a salir llorando, así literalmente. Algo que me gustó mucho y que debo reconocer es de que hay un homenaje a Steven Spielberg, y no digamos en forma presencial, sino de acuerdo a su trabajo, que era algo que ya habíamos comentado arriba, ¿no? Obviamente sale el T-Rex, no les voy a contar cómo, pero esa idea de voy a confrontar mi criatura contra tu criatura, nuestras creaciones, y van a ser una secuencia impresionantemente increíble, es de lo mejor que vamos a encontrar. Puede que al final haya muchas inconsistencias, una mujer corriendo con tacones gigantescos de 10 centímetros y que le gane a un tiranosaurio Rex, ¿no? Cosas de ese estilo, pero... Bueno, puede que el tiranosaurio también haya usado tacones para verse más alto. Probablemente, que quería ligar con la Indominus Rex, ¿no? Tal vez, pero sí, yo creo que es una gran película que todo mundo debe de ir a ver. Yo por lo menos la iré a ver dos veces, por lo menos, porque me parece muy divertida. Creo que después de 22 años de la película del 93, llega a causar un impacto impresionante, y yo lo que realmente espero es que, como en ese tiempo del 93, haya muchos niños que queden encantados con el mundo jurásico y haya una nueva camada de paleontólogos y de genetistas y de todo este afán sobre los dinosaurios. Yo creo que lo mejor de todo... Adelante. Vas, güey. Yo creo que otra cosa... Bueno, adelante, Mar. Otra cosa es que dejan los rastros y las pistas necesarias para lo que sería una secuela. Ah, por supuesto. De hecho, eso ya está confirmado. Chris Pratt ya firmó para dos películas más de Jurassic World. Ajá. ¿Cómo le van a hacer? No sé, pero sí, ya es un hecho. ¿Y van a volver a salir niños fastidiosos? Seguro. Es que son a los primeros que se deberían de comer los dinosaurios, pero bueno, es demasiado cruel para una película que va dirigida a los niños. Lo mejor de este lanzamiento yo creo que fueron los Velociraptors entrenados, la verdad. O sea, además son pieza clave durante toda la película y sobre todo en el final. ¿Y sabes qué es algo que me llama mucho la atención? Que los guardaron mucho, o sea, como que los cuidaron mucho, no los sobreexplotaron, dijeron, están aquí, pero no han hecho nada, y están encerrados, de repente salen, y son una maravilla de la película. Esa escena esa secuencia que ustedes pueden ver con los Velociraptor y Chris Pratt en una motocicleta, cuando la ves en el cine, o sea, te emocionas, yo casi lloro con esa escena. Por cierto, cabe mencionar, caballeros, que pues por ahí después de este fin de semana mucha gente empezó a comentar que ya estaban cancelando la función en 4DX porque al parecer el cine no la aguantó. Igual, bueno, no por malinchismo ni nada de eso, pero hay muchos cines que están manejando la versión doblada y no subtitulada. Y que no está del todo mal, ¿eh? O sea... Sí. Hay errores, obviamente eso es algo que yo salí muy molesto, porque hay errores en la traducción. ¿Por qué? Porque hay secuencias que están hablando de una cosa que no tiene nada que ver con lo que dijeron un segundo antes. Entonces, sí están sus errores, pero no está del todo mal. O sea, tiene la voz, obviamente, de que salió en Guardianes de la Galaxia, de Chris Pratt. Entonces, eso te hace que realmente te sientas como que es el mismo... digamos, el mismo actor, aunque no es el mismo personaje. Chris Pratt tiene un humor bastante bueno para lo que sale, o sea, para ser un badass completo y aparte tener este carisma. Y hay guiños hasta Guardianes de la Galaxia en la película, imagínense. Sí. ¿Sabes a qué me recordaron los Velociraptor y este héroe Owen? Me recordaron a los Flintstones, ¿no? Porque ustedes recuerdan un personaje que se llamaba Dino, ¿no? Sí. Entonces, exactamente ahí sentí como que la referencia, ¿no? También a un poquito a los Flintstones. Sí, yo creo que viene otra. Las modas son cíclicas y en el cine también pasa. Creo que así como hablamos la semana pasada de que las películas de espías iban a ser o estaban teniendo un repunte, creo que las películas de dinosaurios, o a mí me gustaría muchísimo que las películas de dinosaurios tuvieran otra vez un repunte, que ya tuviéramos más cosas que ver. O sea, está padre ver superhéroes, pero si tenemos a dinosaurios de un lado, a robots del otro y a superhéroes del otro, yo creo, yo sería más que feliz dándoles todo mi dinero a las cadenas de cine. Pues ya tuvimos también dinosaurios en este mediometraje que vimos hace poco en YouTube, ¿no? El de... ¡Ah! Recuérdame el nombre. Kung Fury. Kung Fury, sí. Dinosaurios. Sí. Sí, el Triceracops y los Velociraptors que lanzan láser de los ojos, ¿no? Creo que eso es lo único que les faltó a los Velociraptors sí. de Jurassic World, ¿no? Y también había un tiranosaurio que era tirano, no sé qué, ¿no? Pero al final habla, ¿no? Ah, ya, sí, el que sale a ayudarlos hasta el último, sí, tienes razón, pero es bastante, Jurassic World, ya para ir cerrando este tema porque se nos viene el tiempo encima, Jurassic World funciona mucho, es muy divertida, tiene muchos huecos, no vayan de súper exquisitos a querer ver algo nominado al Oscar, porque seguramente para guión y para actuación y todo eso no va a estar, pero sí son unos nostálgicos como nosotros y les gustan todo este cine de dinosaurios y entrecomillado ciencia ficción, creo que les va a agradar mucho. Aparte, esta chica, se me va su nombre, Bryce Dallas. Ajá, se ve impresionante en la cinta. O sea, de repente la ves súper pulcra, así con un traje sastre increíble, y de repente dice, ya, soy ruda, y se quita el saco y deja un súper escote y se pone a correr con tacones y dices, wow, sí, es lo que necesito en una película de dinosaurios. Entonces, vaya. De seguro entrenaron esa carrera que hacen en Estados Unidos en tacones. Ah, sí, tienes razón. Sí, no, yo creo que vale mucho la pena... 1,000 likes, o sea, sí vayan a ver, dura 2 horas con 3 minutos para que vayan pensando cómo van a administrar su tiempo y vayan a verlo como 5 veces desde mi punto de vista. Pero sí, el tiempo se les va a pasar rápido porque sí está bastante entretenida, fuera del detalle de los niños y algunas secuencias, pero sí, les va a divertir. Sí, cero spoilers, no hubo ningún spoiler en esta reseña, se los prometo que no hubo ni un solo spoiler que no hayan visto ya en el tráiler. Más bien, solamente los preparamos para que tengan que aguantar a los chamacos, solo eso. A pesar de que spoilearon al Indominus Rex, todavía tiene misterios ocultos bajo su manga. Sí, es bien ruda, porque es niña, entonces es ruda. Oh, sí. En sus días. Pero bueno, algo más para cerrar Jurassic World. Que vayan a ver. Next. Vayan a ver dinosaurios locos. Vayan a disfrutar de esta película. Pues bueno, es hora de ir cerrando. Vamos con los estrenos de la próxima semana o de esta semana. ¡Yay! De entrada, voy a empezar con lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque yo nada más se me antoja, ¿no? Porque yo estoy conduciendo hoy y vamos a iniciar los estrenos con Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer. ¿De qué va? Bueno, dos miembros del ejército de Freezer han decidido revivir a su líder con las esferas del dragón. Punto. Va a pelear con Goku, va a pelear con Vegeta, va a estar Bills en este programa, en esta película. Entonces, ¿qué más quieren? ¡Vayan a verla! ¡Nada más! Y queremos creer que a partir de los eventos que se den en esta película, pues ya viene lo que es la nueva serie de Dragon Ball Super, que ya no tarda en estrenarse y que esperemos que esté disponible a través del Crunchyroll. En la semana pasada, sí. Más bien el fin de semana mostraron imágenes ya de lo que será, pero pues nada más fueron imágenes muy raritas, como que no te das la idea aún de qué va a pasar. Ajá. Y hubo algo que yo estoy en desacuerdo ahora que pudimos ir a la galería Tamashii Nation. Hubo spoiler de la película en los muñequitos que llevan, las figuras coleccionables que llevaron, hubo spoilers. Entonces, pero bueno, ya dices ya. Ahora sí, no, bueno, qué bueno es que no alcancé a entrar. Sí, es que las figuras obviamente vienen como prototipos de la película, pero la película... que me recuerde M. Medina, ¿hace cuánto ya salió allá en Japón? Ahorita que me mande un mensaje. Yo creo en el que chat. Como 3 meses por lo menos, ¿no? Sí, entonces estas figuras vienen directamente, bueno, llegaron directamente de Japón, las mostraron y el lunes siguiente se iban de regreso, ¿no? Dice M. Medina que salió en mayo, ¿no? Entonces, fuera de eso, yo estoy muy emocionado. Vayan a ver Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer. Después, seguimos con esta cuestión de niños, adultos que quieren ir al cine y pagar todo su dinero con Intensamente. Esta película de Pixar nos presenta una nueva historia en donde conocemos a las emociones dentro de una niña que se ha mudado a San Francisco. El cambio no ha sido fácil para ella y por si fuera poco, alegría y tristeza, sus emociones, alegría y tristeza, se han perdido. Y las acciones que van a generar que no estén, van a afectar probablemente la vida de esta niña para siempre. Esta película viene de la mano de Pixar, va a ser un hitazo. En los festivales de cine está causando fervor, la gente llora y llora y llora y llora. Creo que va a ser un super guamazo en taquillas y pues tienen otra gran opción para disfrutar en el cine, ¿no? Con Intensamente de Pixar. Para los amantes del cine de terror, entre comillas cine de terror, porque esta es una de película, tenemos La Noche del Demonio 3, una chica acosada por un ente sobrenatural, lo cual la obliga a pedir ayuda con una psíquica, quien no quiere usar sus poderes, pero que la va a convencer para afrontar este fenómeno sobrenatural y ya, o sea, eso es de lo que se trata. Vamos a ver, ya tenemos quién se va a aventar esa película. Yeah. ¿Quién se va a autoflagelar con La Noche del Demonio 3? Dios. pero bueno, al final de cuentas, si no quieren ver Dragon Ball Intensamente, pues tienen a La Noche del Demonio 3, ¿no? Después tenemos a Los Invencibles, un grupo de jugadores desechados de diferentes equipos de petanca. Esto es un juego que implica lanzar bolas metálicas con bastones. No tengo ni la más remota idea de qué se trata, pero bueno, todos ellos unen fuerzas y deciden resolver sus diferencias para intentar ganar un campeonato. Otra película aspiracional de deportes, ¿no? Fácil, así lo concluimos. Pero, pues bueno, seguramente nadie la va a ir a ver, pero va a estar en el cine. Por último tenemos Sombra Blanca. Un joven albino viene a una tribu africana, quien se aprovecha de él porque creen que tiene propiedades curativas, ¿no? Todo esto lo va a afrontar de acuerdo a las experiencias que va a aprender y porque va a encontrar, o la esperanza de encontrar el amor. Entonces, vamos a tener una gran cantidad de películas para este fin de semana. Esa última suena bastante interesante, ¿eh? A pesar de que va a ser seguramente una de las que nadie quiera ver de nuevo, pinta para hacer algo... Te digo por qué, porque no sé si sabías que en África, en algunas regiones, se considera que los albinos, la carne de los albinos es como milagrosa y matan a gente por eso. Sí, es lo que iba a comentar, pero sí, también. Entonces, ahora sí que aprovechan todo el cuerpo de la persona para hacer pociones y cosas así. No, sí, creo que esa me da más miedo que La Noche del Demonio 3. Sí. Bueno, una pudiera ser otra película más de terror, pero más apegado a la realidad. Pero sí. Pues bueno, ya checaron, tenemos para todas las opciones, hasta tenemos cine de arte mexicano con el documental que nos platicó Emanuel para la Cineteca, para que le vayan a echar un ojo a la Cineteca, entonces, o volver a ver Jurassic World, entonces la cartelera del cine se hace más fuerte, van a empezar a venir más estrenos todavía que pueden generar un gran hype. Entonces, espero que disfruten este fin de semana en el cine. Vamos a empezar con los comentarios finales para irnos despidiendo. Primero necesito despedir a la gente que el día de hoy me ayudó para hacer este gran programa, que ya vamos a recibir la retroalimentación. Pero bueno, primero, Marco, por favor, despídete de nuestro amado público. Ah, muchas gracias por habernos acompañado en este Jurásico Cinemas número 150. Los esperamos dentro de 8 días y no se pierdan las coberturas que estamos teniendo en Reset del E3, que está bastante bueno y se está poniendo cada vez mejor. ¡Aplausos! Y mañana seguramente van a agarrar el lonchecito para lo que se ha dado esta semana. Y sí, ha estado bastante interesante y yo creo que van a aprovechar el tema. Sí, no, y espero que tengan bastante tiempo porque van a hablar de mucho. Sí, vamos a estar chambeando con Turbo, así que aprovechen a leer todo en Reset. Vamos a hacer un podcast de los que hacía Ícaros de 5 horas. Así vamos a hacer uno. Bueno, nos lo echamos. Continuamos con las despedidas. Kraken, por favor, despídete. Ay, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, chicos. Recuerden que la semana que entra tenemos pues otra cita aquí en su Cinemás. Y Trapsan, este es un mensaje para ti. Recuerda, tráenos nuestros llaveritos, no seas malo. Vamos a Guadalajara todos por ellos. Yo quiero esa mano de Battle Toads que mostraste. Yo la quiero. Él quedó que nos iba a traer recuerdos. Yo lo tengo grabado en el podcast pasado que él dijo que nos iba a traer recuerdos. Entonces, iba a llegar a platicarnos sus recuerdos nada más. Qué mejor regalo que ese. Emanuel, despídete de nuestro público, por favor. Claro, muchas gracias, gente. Estuvo muy agradable el podcast de hoy, digo. A pesar de que estuvo un poco rayillo sin la presencia de nuestro jefazo. Pero bueno, pues está haciendo misión allá en la E3. Pero pues ya en el siguiente podcast vamos a tener mucha energía y vamos a tener Dragon Ball, señores. Así le hice lo mejor que pude, ¿por qué son así conmigo? No, ya. Nadie está haciéndote menos, compañero. O sea, eres excelente, estuvo dinámico, agradable. Pero pues simplemente ahora sí que sí falta de repente la voz del jefazo. Sí, obviamente que extrañamos a Traps y espero que ya el próximo esté aquí con nosotros. Pues bueno, dentro de la programación que tenemos el resto de la semana, tuvimos el flashback el día de ayer, que estuvieron hablando de Twisted Metal, que es un juego de carreras que me da miedo, que jugué de chiquito y quedé traumado con los payasos, gracias a Twisted Metal, por ese carro tiene un payaso arriba. Entonces estuvieron hablando de Twisted Metal. El día de mañana tenemos el Lounge Geek, que es Omar Crush, que está aquí el día de hoy conmigo, y creo que va a estar de invitado Cosmo, y vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el E3, todas las noticias, todas las conferencias. El programa va a durar por lo menos 2 horas, igual íbamos a tener una sorpresa después del programa, eso hasta mañana se los confirmaremos, pero va a estar bastante, bastante, bastante movido con todas las noticias que tenemos. Y al final, para terminar la semana con los podcasts, tenemos el Push Start, que seguramente va a estar hablando del E3, todo va a estar hablando del E3 absolutamente, entonces esperan a ver qué nos platica Larjual desde su punto de vista. Pues bueno, vamos a despedir a la gente que tuvimos en el chat. Déjenme ir por ellos, déjenme ir a ver. Estuvo Celso TG, estuvo Dios Dinero, Futuro Hello, Mictlantecutli, otro Mictlantecutli y M. Medina, ¿no? Y un gran saludo a Futuro Hello, a M. Medina y a Mictlantecutli, que decidieron platicar un buen ratote con nosotros aquí en el chat y que estuvieron muy, muy activos. Eso me gusta, platiquen con nosotros. Aunque que crean que no los pelamos, sí los pelamos. Y también quiero... De Mixler, también quiero saludar a... Crush, dime quién estuvo en el Mixler, por favor. Ay, perdón, te digo que me agarras la pensativa. Por ahí está Kuronobus, que nos escucha desde Las Vegas, quiere que le manden saludos. Celso Torres, que ya es tradicional en el MixLR. Mictlaltecutli, que está, parece que en los dos lados, en el chat y en el mix. Y Marquito, que le gusta estar en todos lados porque pues, el dinero todo lo puede. Bueno, y también tuvimos a Bélico Yabuco, Yabouka, que dejó saludos y se fue. Muy bien, muy bien. Y Kuronobos, muchas gracias por estarnos escuchando desde Las Vegas. Pues bueno, recordarles que este podcast se transmite todos los martes a las 10 de la noche, hora del centro de México, y si no lo pueden escuchar en vivo, también pueden descargarlo por el sitio de www.resetmx.reviews o directamente desde el canal de iTunes de Resetmx. Este es el podcast número 150 del Cinemas a través de Resetmx, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Cristian Ortiz. No le voy a robar el puesto a Traps. Yo lo quiero mucho y espero que regrese pronto. Recuerden que estamos en redes sociales como @josueortiz_ y nos escuchamos la próxima semana. Que pasen un fin de semana de película. Bye. Bye. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.